Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Reglas Claras, de Asociación Libre de Ideas, banda de trip hop experimental donde tocó nuestro querido Pelado Ricky, guitarrista y productor, por supuesto. Su música se puede escuchar en las plataformas y podés seguirlo en Linktree Doctor Pelados para estar al tanto de las novedades. El link estará disponible en la descripción. La industria de los videojuegos se ha desarrollado técnica y económicamente a niveles exponenciales desde aquellos primeros entretenimientos con palotes en la televisión. Ya sea en las máquinas recreativas, consolas, computadoras y celulares, gozan de millones de jugadores y han sabido catapultar exitosas franquicias. Tengo los huevos de acero. Algunos de estos juegos han logrado sus propios cómics, novelas y artículos de merchandising atesorados por sus fanáticos. Sí, y algunos de ellos fueron llevados al cine. ¿A usted cuál le hubiera gustado que hicieran una película? Qué buena pregunta. Si no la arruinaran, me hubiera gustado ver una de Yogo o de Duke Nukem. Hoy sería impensado, si a los pacatos todo les parece violento o ofensivo y no encontrarían un chiste aunque les tocara el hombro. ¡Oh, qué montón de idiotas! Así es, pero ¿qué pasa cuando un videojuego te propone eliminar la brecha entre realidad y ficción con una ambientación realista, armas de fuego que podés ver en la vida real y una historia atrapante que bien podría ser llevada a la pantalla grande? Eso suena bien, pero ahora muchos juegos de disparos parecen reales. Sí, tenés razón, pero hoy quiero contarte la historia de uno que sorprendió por su jugabilidad, ambientación y desarrollo en una época donde no abundaban. Soldier of Fortune. Soldier of Fortune, Soldado de la Fortuna, es un videojuego de disparos en primera persona creado por Raven Software y publicado por Activision. Su lanzamiento data del 29 de febrero del año 2000. Allí, adoptás el rol de un mercenario estadounidense mientras recorres el mundo con la esperanza de detener un plan terrorista de armas nucleares. Eso ya lo vi cuando lo jugué. ¿Me va a contar algo interesante sobre cómo se hizo? ¿O va a sumarse a la moda de los streamers que muestran cómo juegan mientras hablan con acento de hijo de hermanos y relatan como si fuera un partido de fútbol? ¡Vos me tienes la pija rota! No, a eso iba. El juego comenzó a desarrollarse a principios de 1998 como una demo de un solo nivel que buscaba conseguir un contrato y licencia de Raven Software. La acción iba a desarrollarse en Bosnia con empleo de armas reales y daño recibido que afectara el movimiento del jugador. Les tomó un año con sus idas y vueltas. Hasta llegaron a considerar involucrar aspectos tácticos como el Rainbow Six, el exitoso juego basado en las novelas de Tom Clancy. Finalmente, Raven y Activision llevaron la demo a la E3, Electronics Entertainment Expo, en mayo de 1999. ¿Esa es la misma que visitan los Simpsons cuando parodian el God of War y el Angry Birds? ¡Oh! ¡Vísceras de Guerra 2! ¡Entrañas de Intestinox! ¡Abre color! ¡Mata recto! Hicimos un juego que le brindará al jugador dedicado cientos y cientos de horas de... Terminé. ¿Ah? Victoria. Esa misma. La respuesta fue tremenda. Soldier of Fortune se retiró del evento con 3 premios al mejor de la feria y una nominación para un cuarto. Los elogios y la respuesta positiva les proporcionó un gran impulso de energía. Después del éxito de la E3 y de estudiar docenas de manuales, guías militares, libros y películas, el equipo decidió traer a un escritor profesional, Gonzalo Lira, para elaborar la historia y a un consultor mercenario de la vida real, John F. Mullins, que colaborara con el juego. Ese fue el momento decisivo. Las ideas de Lira y el aporte sensato de Mullins impulsaron el proyecto en una nueva y audaz dirección. En poco tiempo, la historia estuvo completamente desarrollada, el diseño finalizado y los héroes del juego nacieron en forma de versión ficticia de John Mullins y sus nuevos compañeros, Hawk y Sam. Que el juego estuviera basado en un mercenario de la vida real despertó el interés de los medios de comunicación especializados en el tema. Pronto, John Mullins será el centro de atención de la industria y le siguieron una serie de imágenes, capturas de pantalla, entrevistas y apariciones públicas. su rostro estaba en todas partes. Fue una asociación ideal. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Mullins respondió muchas preguntas de orientación militar al personal de Raven e incluso realizó giras de prensa para coincidir con las presentaciones del juego y las convenciones de Soldier of Fortune. ¡Ah! ¡Despacio, franchute! ¡Estoy solo! El mundo en general tuvo su primera visión con 5 niveles y quería más. ¡Quiero más! Acordate que en esos tiempos estaba el flagelo del I2K, que decían que en el año 2000, con el doble cero al final, se iba a ir todo al garete, pero nada de eso ocurrió. Esa situación se llamó I2K. Superada esta, ¿cuál? Esta, la situación del I2K, los comentarios de los usuarios de prueba ayudaron a solucionar problemas, errores y desarrollar más completamente el juego para el gusto público. Después de un mes o más de trabajo duro, la demostración se lanzó al público el 24 de enero del año 2000. Un día y 100.000 descargas después, Soldier of Fortune había llegado. La reacción a la demo fue abrumadoramente positiva. ¡Era un mercenario de verdad! Así es. John Floyd Mullins nació y se crió en una granja en el suroeste de Oklahoma en 1942. Ante la perspectiva de no tener dinero para la universidad ni oportunidades para casi nada más, se unió al ejército. Fue una decisión de la que nunca se arrepentiría, aunque hubo algunas ocasiones en las que cuestionó su cordura. Para él, la familia lo es todo. Disfruta de las cosas más simples, pescar, cazar, criar a sus nietos y ganado, pero se siente igualmente cómodo en la sinfónica o en una fiesta diplomática. Toreador, cuando hace calor, te empapas de sudor y tienes mal olor. A pesar de haber sido estafado muchas veces, como todos los soldados, todavía cree que el sistema por el que luchó vale la pena. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura... Fuera de eso, no cree en nada y no confía en nadie a menos que esa persona se haya ganado su confianza. Solo tiene unos pocos amigos verdaderos que han sido sus amigos durante décadas y seguirán siendo así hasta la muerte, sin importar lo que hagan. Puede guardar rencor para siempre. No sé a quién me hace acordar. Se unió al ejército de los Estados Unidos después de terminar la escuela secundaria y rápidamente se convirtió primero en paracaidista y luego en médico de las Fuerzas Especiales, los Boinas Verdes, en rápida expansión. Vivió su primer periodo de 6 meses en un equipo A en la República de Vietnam en 1963. Ya como capitán regresó a los Estados Unidos para recibir una formación avanzada en tácticas e idiomas y luego regresó al extranjero para ser asignado a Europa como oficial de operaciones especiales. A lo largo de la década del 70 dirigió misiones de entrenamiento y operaciones en Europa, Oriente Medio, África, América Central y del Sur. ¿Y no se les ocurrió asignarlo a la matanza? Probablemente tenga tanta experiencia en combate como cualquiera que haya servido en las Fuerzas Especiales y haya permanecido en esa línea de trabajo luego de jubilarse. Entrenamiento constante y perfeccionamiento de habilidades. Conozco las herramientas de mi oficio también como el carpintero conoce su martillo, sobreviviendo con un demonio. Solía sentirme, como dice el dicho, de 10 pies de altura y a prueba de balas. Eso duró hasta la primera vez que me dispararon, tú sabes. Entonces, la realidad de la mortalidad se derrumbó y me he convertido en un soldado mucho mejor. Muy profesional. De veras me enorgullece cuando alguien hace bien su trabajo. Al retirarse del ejército en 1981, después de 21 años de servicio, 19 de ellos en las Fuerzas Especiales, Mullins ofreció sus servicios a clientes gubernamentales y civiles y regresó a Oriente Medio durante 3 años para luego realizar misiones en América Central y del Sur, Europa, África, Afganistán y varios países del Lejano Oriente. ¿Qué tipo de misiones? De todo tipo. Entrenamiento, protección de VIPs, recuperación de activos, negociación y rescate de rehenes, asesoramiento y ocasionalmente liderazgo de personal policial y militar extranjero en operaciones de alto riesgo. En 1990 el señor Mullins fundó Longbow Incorporated, una empresa que se especializa en la fabricación de balas de entrenamiento. También fundó una empresa especializada en la construcción de campos de tiro tácticos y es el fundador y presidente de otra más que ofrece cursos de entrenamiento con fuego real para la policía y el ejército. Pero además, es autor y tiene varias novelas publicadas, además de artículos en revistas y publicaciones especializadas. Tiene una licenciatura en Historia de la Universidad de Maryland y en MBA de la Universidad Estatal de Medio Oeste. habla 4 idiomas, es un panelista frecuente y orador invitado en conferencias y seminarios realizados por entidades gubernamentales y corporativas. También es consultor de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en asuntos de capacitación de las fuerzas del orden para la respuesta a las armas de destrucción masiva. ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Ay, qué bonito soy! Los premios de combate incluyen la Estrella de Plata, la Estrella de Bronce con 3 grupos de hojas de roble y varios corazones púrpuras. ¿Estás soltero ese muchacho? Es para un primo, ¿eh? ¿Y cómo se siente siendo un mercenario? Podríamos profundizar un poco en la semántica y tal vez en la filosofía. Francamente, considero que todo soldado que no sea un conscripto o recluta es una especie de mercenario. Dígales a los posibles reclutas que pueden ser llamados a morir por su país, que muchos de ellos seguramente serán heridos, algunos hasta el punto de la mutilación y discapacidad permanente. Ahora dígales que no van a cobrar por ello, pero que todas sus necesidades serán atendidas adecuadamente, eliminando la necesidad del dinero. Vea cuántos interesados consigue con un demonio. No, no, nada. No, ni de loco voy. No quiero saber nada de eso. Para mí lo bueno de ser contratado, en comparación con ser soldado en el ejército regular, es que puedo elegir las causas por las que lucho. Obviamente no voy a oponerme a mi país, pero no voy a participar en campañas que considero desacertadas, completamente estúpidas y que creo que a largo plazo serán dañinas para la nación. ¿Tú me entiendes? No te preocupes. Puedo ser muy diplomático cuando lo deseo. Cuando se involucró con Raven a través de unos amigos en la industria del entretenimiento, ya estaban muy avanzados. La mayoría de las armas ya estaban elegidas, el escenario estaba escrito y gran parte de la programación completa. Hubo cosas que quizás les hubiera recomendado que hicieran de otra manera. El MP3, el MP4, el Watch is taking form in Viger. Pero en general habían realizado un trabajo excelente. De lo contrario, no les habría prestado el nombre. Un buen nombre es lo más valioso que uno puede tener. Consideró que algunos de los efectos de las armas tal vez eran un poco exagerados. Entiendo que es para fines de juego, pero rara vez ves una Glock de 9 milímetros volando la cabeza de alguien. ¿Tú me entiendes? En una entrevista había concedido que el nivel de realismo del juego era superior al del software que se utilizaba para entrenar a los soldados de las operaciones especiales. ¡Ey! ¿Puedo quitarle el ojo a alguien con eso? Los desarrolladores de Soldier of Fortune quedaron tan impresionados con él que decidieron convertirlo en el personaje principal. Nos veremos pronto. Seguiremos jugando. Pero Raven primero tuvo que hacerse con la licencia para poder usar el nombre. ¿Ya estaba registrado? Claro. Soldier of Fortune es una revista fundada en 1975 por el teniente coronel retirado de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, Robert K. Brown, quien sirvió en las Fuerzas Especiales en Vietnam. Después de retirarse del servicio activo, comenzó a publicar una circular. ¿Recortaba cartulinas con forma de pelota? No, una publicación tipo revista con pocas páginas que contenía información sobre el empleo de mercenarios en Omán. ¿Esos que se toquetean mucho? No Onan con N, Omán con M. Ah, con M, de masturbarse, como los onanistas. Sí, pero estos son de Omán, que recientemente había sufrido un golpe de estado y estaba luchando contra una insurgencia comunista. La pequeña circular de Brown pronto se convirtió en una revista brillante de gran formato y a todo color. Una revista a todas las páginas ilustrada, impresa del lado de canto y con papel ilustración de primera calidad. Comenzó como una publicación mensual entre 1975 y 2016. Era una revista dedicada a informar sobre guerras en todo el mundo, incluida la guerra convencional, la de baja intensidad, la contrainsurgencia y el contraterrorismo. En mayo de 2022, la autora, editora y periodista de seguridad Susan Katz Keating compró la publicación a Brown con la ayuda de su socio Pierre Hollis. Un factor importante para el desarrollo de la revista fue su papel en el reclutamiento de extranjeros para servir en las fuerzas de seguridad en Rhodesia durante la guerra de Bush. Ah, era la guerra de Bush. Yo pensé que se estaban peleando por una tita. A mediados de los 70, Soldier of Fortune vendía 120.000 copias al mes, lo que la convirtió en una de las revistas estadounidenses más populares de la década, aparentemente destinada a mercenarios y aventureros profesionales. Pero Brown admitió que la mayoría de los lectores de Soldier of Fortune eran el mercado de Walter Mitty, refiriéndose a hombres débiles e inseguros que simplemente fantaseaban con ser mercenarios machos. Lo sospeché desde un principio. Las historias de Soldier of Fortune, que describen con gran entusiasmo cómo un mero puñado de mercenarios blancos podían derrotar casi sin sin esfuerzo a hordas de guerrilleros negros eran fantasías racistas apenas veladas que pretendían establecer la superioridad de los hombres blancos sobre los hombres negros. Del mismo modo, estas historias celebraban el machismo y el mujeriego de la subcultura mercenaria como el ideal masculino. Che, si quieren sacar la matraca, pueden sacarla. A finales de los 70 y en los años 80, el éxito y la popularidad de una revista militar como Soldier of Fortune llevaron a la proliferación de publicaciones similares. Esta semana, disfruta tu para ti. En los 80, se editaron anuncios que prometían llevar a estadounidenses a luchar en Afganistán, pero pocos fueron realmente. El número de abril de 2016 fue la última edición impresa. Se han publicado ediciones posteriores, pero en línea. A finales de los años 80, Soldier of Fortune fue demandada en varias ocasiones en tribunales civiles por haber publicado anuncios clasificados de pistoleros a sueldo privados. En 1987, Norman Norwood, de Arkansas, demandó a la revista por las lesiones que sufrió durante un intento de asesinato por parte de dos hombres contratados a través de un anuncio como pistoleros a sueldo. La revista resolvió la demanda extrajudicialmente. Vamos a ponerlo así, mi amigo se llama Billetín. En 2022 pasó a ser propiedad de la editora Susan Katz Keating, como habíamos dicho, y afirmó que bajo su supervisión no se publicarían este tipo de anuncios. Yo, Carlos Sacán, lo garantizo. Y también durante su gestión se recuperaron muchas de las entrevistas de la época impresa. Como te había dicho, en el juego adoptás el rol de John Mullins. La historia nos muestra la lucha contra el terrorismo nuclear. Al comienzo, los terroristas roban 4 armas de una instalación de almacenamiento en Rusia y las venden a varias naciones. Una organización conocida como The Shop se pone en contacto con vos para solicitar tus servicios. This isn't a military operation. I can't let you boys go down there. John Mullins y Aaron Hawk Parsons serán los mercenarios asignados para evitar que estas armas nucleares caigan en las manos equivocadas y puedan detener los planes terroristas. ¿Tiene las fichas para saber con quién me voy a poner en la línea de tiro? Sí, claro. All right, you win. We don't know what these scumbags are up to down there. Hawk creció en el centro de Detroit y luego luchó en la Operación Tormenta del Desierto. Es considerado uno de los mejores especialistas en demoliciones del ejército. Con frecuencia colabora con Mullins en los trabajos que se realizan para The Shop. Understood. John, take this in. Hawk es una valiosa fuente de información. Sus conversaciones ofrecen consejos, sugerencias y otra información útil durante el juego. También está Sam Gladstone. Es el dueño de una librería y empleado a tiempo parcial de The Shop. Fue capitán en Vietnam, destacó en reconocimiento y luego pasó varios años con la CIA. Tiene 62 años y una tupida barba. Se ve que la jubilación de mercenario no le alcanza para la presto barba. Sam es el encargado de ponerte en contacto con The Shop y proporcionarte el equipamiento necesario para que puedas completar las misiones. Además de John, Hawk y Sam, te encontrarás con varios militares, policías y civiles a lo largo del juego. Su supervivencia es crucial para el éxito de la misión, así que trata de mantenerlos con vida. Muchos de ellos te ofrecerán información útil o asistencia. ¿Y los terroristas? ¿Hay alguno que destaque? Por supuesto, pero no te voy a adelantar nada por si querés disfrutar de la historia. La organización terrorista tiene cientos de soldados leales dispuestos a morir cuando se les ordene. Estos hombres y mujeres cuentan con un arsenal de armas y vehículos de asalto que los convierten en una peligrosa amenaza. Dispara a matar y acaba con ellos antes de que lo hagan con vos. Las vidas de los civiles y el destino del mundo están en tus manos. Yo soy el galán, ¿cierto? Soy el hombre. Soy el galán y doy las órdenes. ¿Entiendes? Doy las órdenes y disparo las balas. ¿Comprendes? Soldier of Fortune causó una gran impresión con sus representaciones gráficas de las armas de fuego que desmembraban el cuerpo humano. Es posible disparar a las extremidades de un enemigo, cabeza, brazos y piernas, sin dejar nada más que un torso ensangrentado. Sin embargo, la no violencia es una opción. Cuando les disparas en la mano y los desarmás, se acurrucan en el suelo para rendirse. Además de Flanders, no se me ocurre quién sería tan imbécil para jugarlo así. Perfectirijillo. Bueno, te sorprenderías el nivel de imbecilidad que hay en la actualidad. Que no saben ni hablar, brutos. El juego también viene con la opción que permite desactivar el modo gore, con mucha sangre. Incluso hay una versión con la violencia extrema bloqueada en forma permanente, titulada Soldado de la Fortuna, versión táctica de baja violencia. Hora de los Teletubbies, hora de los Teletubbies. El modo multijugador trae diferentes tipos de juego, como capturar la bandera, el búnker o el deathmatch. ¡Me aburro! En el año 2000, luego de recibir una queja de un miembro del público sobre el contenido explícito del videojuego, la Oficina de Clasificación de Películas de la Columbia Británica investigó y decidió que la violencia, la sangre y los actos de tortura no eran adecuados para personas menores de 18 años. En una decisión controvertida, el videojuego fue calificado como una película para adultos. ¡Maldición, sacre bleu! ¡Hemos caído en el fango! En Alemania, se incluyó en la lista de índices del Departamento Federal para Medios Perjudiciales para los Jóvenes. ¡No me toques los huevos! Soldier of Fortune es considerado por muchos como un clásico del género de disparos en primera persona. Fue un éxito de ventas y recibió críticas muy positivas. Por ello contó con dos secuelas, el Soldier of Fortune 2 Double Helix de 2002 y Payback de 2007. A fines de 2001 yo estaba fanatizado con los juegos de disparos en primera persona. Doom, Duke Nukem y por sobre todo el Jedi Knight. Lo jugaba una y otra y otra y otra vez. También el Shogo y el Blood que repasamos en su momento. En la oficina teníamos un monitor de 21 pulgadas. Algo impresionante para la época. ¡Mira qué grande! ¡Ay, Dios mío! Y ese verano el trabajo había mermado bastante. El banco dejó de imprimir algunos listados y eso nos daba varios momentos de libertad a lo largo del día. Un día, cuando llegué a la oficina, vi que mi compañero del turno noche estaba jugando con uno de disparos que tenía una gráfica más realista y pasaba en un subte, pero yo no le llevé mucho el apunte. ¿Por qué? ¿Era el juego de moda? No, pero era con soldados y no me llamaba tanto la atención el género. Ah, claro, le gustaba otra tela. No. Pero sí me gustaba la del justiciero o el guerrero solitario, sin ningún tipo de afiliación militar. ¿Y entonces el Doom o el Duke Nukem? Bueno, el Doom transcurría en otro planeta, y Duke Nukem era un ejército de un solo hombre luchando contra extraterrestres. Además, ¿cómo no divertirte con un juegazo como ese? Cambiaremos la decoración a color gris seso. ¿Y entonces? Que este muchacho lo dejó instalado y me dejó el CD por si quería copiármelo. Seguí en lo mío, pero durante la hora de almuerzo decidí probar el primer nivel. ¿Qué le pareció? Y comienza con una presentación que te hace sentir como si vivieras la película. Y la acción inicia en el acto. Me sorprendí gratamente desde el primer disparo de escopeta. ¿Por qué? Le volé el brazo al primer terrorista que me apuntó con el arma. Y después seguí jugando. Pero cuando vi a uno amenazando a una rehén, no tuve piedad. ¡Cops! ¡Help me! Creo que ese fue el gancho que me dejó seguir. ¡Ay, Dios! Usted y su fantasía de héroe. No me interesa tu opinión. ¿Qué quieres decir? No te considero una persona. Bueno, resumiendo, me lo copié antes de salir y me fui volando para casa. ¿Qué era, Mary Poppins? ¿Tenía el paraguas? No, quise decir que me fui corriendo a tomar el colectivo y traté de ir lo más rápido posible. Ya estábamos en época de vacaciones. No tenía facultad y tampoco estaba tocando la guitarra, así que me pasé toda la tarde sumergido en el juego. La estación de poder de juego. Tenía un equipo de audio conectado a la compu con una placa que emulaba el rebote del sonido en los espacios cerrados con texturas metálicas. Así que la experiencia era más inmersiva. ¿Y lo terminó ese día? No, me llevó una semana porque me leía todos los textos de las misiones, los objetivos y además me mataban seguido. O cebado en medio de un tiroteo, a veces se me escapaba y le daba a mi compañero. Fallaste por un poco así. Pero cuando lo terminé me quedé embobado mirando el final. Me parecía genial toda la secuencia del archivo secreto con la historia de John Mullins. Muy buena creación de personaje con un pasado de experiencia. No sabía que había sido real. Ahí lo tenés al pelotudo. Con los años volví a jugarlo una y otra vez. Se me hace más corto y lo paso más rápido. Me imagino, los terroristas ya se quieren rendir en cuanto ven que inicia sesión. Sí, supongo que deben estar cansados. Ya hasta los dobles de riesgo se aburren, pero igual me gusta. ¿Y lográs jugar las secuelas? No, bueno sí, pero se me hicieron complicadas y no pude pasar el primer nivel. Le dediqué una hora a cada uno y decidí no perder más tiempo con un jueguito. Ah, veo que es un tipo al que le gustan los desafíos. Mira, para complicada está la vida. Si juego algo es para pasar el rato, no para volverme loco intentando pasar un nivel. Por eso no me banco los juegos de plataforma. ¿Por qué? Y porque la motricidad fina no es lo mío. Y hay ocasiones en las que tenés un margen muy escueto de tiempo para pasar un nivel o tenés que saltar en determinado lugar y si perdés, empezás de nuevo. Una cagada. Acá en el Soldier es directo. Ninguna misión de sigilo, esas también las detesto. ¡Todos basofia! Acá es entrar a los tiros, cubrirte y salvar rehenes. ¿Qué más querés cuando tuviste un mal día y necesitas despejarte? ¿Quieren jugar conmigo? ¡Díganme hola, hijos de la gran puta! No me diga que usted imagina las caras de las personas que le arruinan el día en cada uno de los personajes a los que les dispara. Jamás y jamás lo volveré a hacer. Soldier of Fortune, el juego que provocó que los pacatos se rasgaran las vestiduras y me proporcionó incontables momentos de diversión. Siempre anhelé que hubiera un cómic, una novela o una película, pero hasta el momento me quedaré con las ganas. Por lo pronto, nos vamos a despedir con Soldier of Fortune. Ah, pero qué original, ¿no tiene algo más obvio? Es que no hay canciones en la banda sonora, pero si querés algo relacionado con la guerra... ¿Te acordás de la serie NAM, primer pelotón que daban en los 90? Ah, sí, que ponían Paint It Black de los Rolling Stones como publicidad. Exacto. Bueno, vamos a cambiar, nos vamos a despedir con Paint It Black, pero en la versión de Wasp. Nos reencontramos en una semana para más... juglaridades. Juglaridades.